Somos territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca. Hemos vuelto a la frecuencia modulada, pero transmitiendo también a través de la www.localparabachasca.com.ar y a través del Instagram de la Asamblea Parabachasca. Alejandra Pericet, buenas tardes. Buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Yo acá buscando el clima. Bueno, y mandando por Instagram la consigna del día. Bien. Y mostrando cuál va a ser el premio. Jueves 1 de diciembre, entramos al último mes de este 2022, programa número 21 de Territorialidades al aire. Bueno, hemos llegando ya sobrepasado. Sí, los festejos los tuvimos el jueves pasado cuando vos no estuviste. Ahí estuvimos festejando con Nahuel. Estuvimos acá celebrando acá, sí, estuvimos acá, nos han traído... Yo estaba de corresponsal ese está día. Está bien, pero estuvimos acá de picada, de yo brindis. Estuve allá de picada en la escuela. Sí, pero te perdiste la que era forma colectiva, que es la idea de las organizaciones, te cuento. Bueno, yo estaba colectivamente compartiendo un momento en el ENSAC con las alumnas y profesoras del profesorado de educación primaria. Bien, hoy no está Nahuel Cornejo, nuevamente está golpeado, pero aquí lo tenemos en los controles, puesta al aire y musicalización. Turbo, muy bienvenido. Otra vez. Bueno, gracias por estar acá. Le mandamos una pronta recuperación a Nahuel, que se ahita con algunas dolencias. Bueno, no se pueden contar al aire, pero tiene algunas dolencias, así que ahí está. Tenemos datos del tiempo a esta hora cuando son las 19:08. Uh-huh. ¿Temperatura? 22 grados. Está diciendo, mirá que está saliendo por Instagram con esa cara, ¿no? 22 grados. Apostemos que son 22 grados. Bueno, ahí me trabó. Cuando sí contamos que está parcialmente nublado en el Valle de Parabachasca, hemos tenido lluvia en la jornada de ayer, anoche un poquito también. Sí. Bueno, lo que es agradecido, se está viviendo una profunda sequía y falta de agua en el Valle de Parabachasca, producto, como hemos dicho, de... la falta o el avance sobre el monte nativo, ¿no? Uh-huh. Con múltiples causas, ¿no? El famoso cambio climático es este, en realidad, ¿no? El que se va manifestando en nuestros territorios, como parte de la intervención y de los impactos que se hacen sobre ellos. Exacto. 22 grados. Bueno. Termostato. Incomprobable eso, ¿verdad? Incomprobable. Pero bueno, ahí tenemos. Para... Vamos a decir, Alejandra, consigna y vías de comunicación, si te parece, para que los oyentes se empiecen a contactar con Territorialidades. 3541-306349. Nos puedes encontrar en las redes de la Asamblea, en Instagram, Twitter y Facebook, como Asamblea Parabachasca. Consigna de este programa número 21. A ver. Bien. A días del, justamente Día Internacional de los Derechos Humanos, Y bueno, ya para lo que vamos a comentar un poquito más adelante, que son los preparativos para ello, la consigna de hoy es justamente, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Sí? Esto que lo nombramos tan a menudo y así abiertamente, profundicemos un poquito, ¿cuáles son los derechos humanos? Bien, bueno, ahí está, sí, pues, generalmente se lo relaciona a los derechos humanos con la participación, con la democracia. Bueno, también tenemos un poquito o queremos poner en tensión esas cuestiones aquí en Territorialidades y empezar a discutir, bueno, un poco más profundo sobre en estos tiempos cuáles son los derechos humanos, si los derechos son solo de los humanos o hay derechos ambientales. ¿Con qué los identificamos? Sí, recuerdo ahí una nota muy interesante de hace un tiempo atrás en Página 12, donde se decía justamente, ¿no? Izquierdos humanos, un poco también para poner en tensión esta conceptualización y demás. Bueno, bien. De esto vamos a estar hablando. ¿Tenemos de premio qué? Una bombilla artesanal que gentilmente fue donada a la Asamblea. ¿Quién la donó? Está saliendo en las redes. Jorge, artesano de Villa La Bolsa. Jorge. Mostrala al Instagram, Alejandra, de la Asamblea. Bueno, pero están en las fotos del Instagram de la Asamblea. Bien, ahí unas la hermosas bombillas artesanales. Sí. Bueno, no abre si no puede. Igual no, está abierto. Sí, no, abierto. Es por acá. Pero está abierto. Se salió para el otro lado. Acá están muy lindas. Estoy bien. Viendo que hay diferentes tamaños y motivos. Perfecto. Bueno, ahí está. Si te parece, Turbo, buscamos una presentación para comenzar a anunciar cuáles son los temas de este programa número 21 de Territorialidades al Aire. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bien, vamos a comenzar a anunciar, Alejandra, si te parece, los temas que tenemos para hoy, para este primero de diciembre, ya último mes del 2022. Bueno, recién vos lo decías, ¿no? Se está en marcha la organización de una nueva edición, justamente de la Marcha por los Derechos Humanos, 10 de diciembre, Valle de Parabachasca, por segunda vez consecutiva. La Asamblea Parabachasca, junto con otras organizaciones territoriales y de derechos humanos, impulsan esta iniciativa en un contexto donde la crisis social y la criminalización de la protesta a raíz de ello ha avanzado, ¿no? En lo cual más que nunca es fundamental volver a salir a la calle. Sí, la calle que no tenemos que perder y que es el espacio justamente ganado para justamente, valga la redundancia, poder llevar adelante la marcha en Alta Gracia, nada más y nada menos, donde también hay diferentes organizaciones que están luchando, como el sector de la salud y de educación, que de manera se están organizando justamente en reclamo de derechos básicos, ¿no? Como justamente la precarización laboral en la que están y las condiciones laborales. Así que, bueno, son sectores que esperamos se sumen a esta marcha, además de los que estuvieron presentes el año pasado. Bien, bueno, ahí está la propuesta, eso lo vamos a estar conversando, vamos a estar hablando con quién. Vamos a estar hablando con Mariana, justamente ella este año se suma a la propuesta de la marcha para preguntar justamente esto, ¿para qué marchamos, no? Bien. Bueno, a partir de esto también, nuevamente en Alta Gracia, la alerta por la situación de los arroyos, del arroyo, ha estado en auge las últimas semanas y por eso que queremos profundizar en el marco también donde el municipio de Alta Gracia anunció la obra para sacar o para llevar agua a Potrerillo de la Reta, ¿no? Y en el marco de todo esto recordamos, ¿no?, todo el conflicto por la apropiación ilegal del arroyo a partir de desde este barrio privado. Bueno, esto también lo queríamos hablar. ¿Y con quién vamos a estar comunicándonos? Vamos a estar comunicándonos con Fabiana Marbián, integrante de Todos por Nuestros Arroyos, para que nos cuente el estado de situación de esta causa que se lleva adelante hace ya tantos años, que mantiene alambrado un arroyo, pero que además, justamente por denuncias de vecinos y vecinas en esta última semana, mostrando el estado del primer paredón, justamente el arroyo que atraviesa este barrio privado, y que hoy, como nunca, quienes vivimos en Altagracia lo sabemos, como nunca, su cauce está cortado, seco en gran parte de él. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella para que nos cuente cómo está la causa. Bien, hablando de sequedad, la crisis hídrica ha profundizado, se viene profundizando en el Valle de Parabachasca, no solamente a partir de esta sequedad, Alejandra, sino también, bueno, de un montón de factores que lo venimos anunciando. Barrios, sobre todo de la ciudad de Altagracia, barrios más populares, esto lo reiteramos y lo venimos diciendo. La Perla, cuando uno piensa en Barrio La Perla, en Villa Oviedo, Mirador, Piedra del Sapo, que hemos hablado hace unos programas atrás, durante el fin de semana y en sintonía con las altas temperaturas también, bueno, han alzado las voces los vecinos, las vecinas de allí, sobre la falta de agua potable, del suministro de agua potable en la ciudad de Altagracia. Sí, ¿no? Y si uno hace la comparación necesaria, en este caso, agua para un barrio privado, para uso recreativo, recordemos que ahí hay una cancha de golf, una de las más grandes de acá del país, frente a la situación de otros barrios, como vos decís, barrios más populares, que frente a esta crisis hídrica y con años de reclamo todavía no tienen agua potable. Y bueno, vivir en esa situación, en el estado, en el climático en el que estamos, evidentemente perjudica la calidad de vida de estos vecinos y vecinas. Sí, hídricas para quién, ¿no? ¿No? Justamente, esto es un término que muchas veces las asambleas de Mendoza siempre se plantea cuando se habla de crisis hídrica, se pasa año tras año de crisis hídricas y nos preguntamos, ¿crisis hídrica para quién? ¿Sí? Fundación Alegría Ahora, esta semana ha presentado la Agenda Libro del 2023, entre el existir y ser escuela en un contexto de desigualdad social, sus historias de amor político y la presentación de esta agenda. Vamos a estar hablando con Mónica Lungo, hace tiempo que queríamos hablar, estuvieron ahí en Radio Nacional el jueves pasado justamente haciendo la presentación. Bueno, ahí Mónica nos va a estar contando de toda la escuelita de Alegría Ahora, que apuestan y llevan adelante, impulsan políticamente la educación popular en barrios de la ciudad de Córdoba. Bueno, con Mónica vamos a estar hablando y también vamos a estar hablando y yéndonos a Mendoza, porque vamos a estar hablando con Laguni Cañas de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, porque la otra semana se llevó a cabo en la ciudad de La Rioja el encuentro número 35 de la Unión de Asambleas de Comunidades, allí, ¿no? La UAC del encuentro, como faro. Donde se presenta. Exacto, como faro de comunalidad y territorialidad. Bueno, siempre es urgente y necesario encontrarnos las asambleas o los espacios organizados asamblearios en la UAC. Allí estuvimos, en La Rioja. Y vamos a hablar con Laguni Cañas para que nos cuente un poco, bueno, qué nos dejó ese encuentro, pero también, sobre todo, por qué el próximo encuentro de la UAC, el encuentro número 35, va a ser en marzo en la ciudad de Mendoza, en la lucha histórica de las asambleas populares defendiendo el agua, la ley 7722. Así que bueno, con las compañeras de Mendoza vamos a estar hablando para que nos cuente un poco más de esto y alguna otra noticia más, Ale, que estén dando vuelta por allí en la agenda territorial, ¿no? Sí, y bueno, también esto, pensar este nuevo encuentro de la UAC, para que compañeros y compañeras de acá de la Asamblea podamos organizarnos, no solamente la Asamblea del Valle de Parabachasca, sino de otras asambleas a nivel regional con quienes estamos juntándonos y tratando de articular en las acciones que llevamos adelante y poder asistir. Exacto. Bueno, el programa de hoy, este programa número 21, va a estar musicalizado por Silvio Rodríguez. En esta semana ha cumplido años, Silvio Rodríguez, así que Sagitariano. Bueno, no sé, esa cosa la sabe vos y Lolita. No, pero bueno, este programa va a estar dedicado también en homenaje a Silvio Rodríguez, así que para nosotros es un gusto. Más que merecido. Exacto. La Tempestad la escuchamos en primer lugar junto con Buena Fe. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación. Anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelantan caminantes y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el surrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame. Dime del sueño que acuna. Parezca a ti la tempestad. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:26, seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, y lo decíamos recién, Ale, en la presentación de los temas, que el pasado fin de semana, en realidad viene sucediendo sistemáticamente, reiterativamente, ¿no? Se escuchan las voces de vecinas y vecinos, sobre todo de los barrios más populares de la ciudad de Altagracia, pero también en esta parte del Valle de Parabachasca, recordamos la Marianita, Villarrío también, y otros barrios y partes del Valle, viene sucediendo la falta de agua potable, de suministro de agua potable, por falta de obras, por falta de inversión, porque el agua claramente se destina a otros sectores. Bueno, de esto queríamos hablar y queríamos profundizar. Sí, exactamente. Justamente por esto que está sucediendo, como bien vos decís, en estos últimos días, calores agobiantes y barrios de Alta Gracia, en este caso, que no tienen agua. Por eso estamos en comunicación con Noelia López, que es presidenta del Centro Vecinal de Barrio La Perla. Hola, buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien. Noé, bueno, esto, queríamos que vos nos cuentes, vos que estás ahí en el barrio y que conocés la dinámica y el estado de situación de los vecinos y vecinas con esta problemática que justamente es vinculada al agua, nada más y nada menos, al agua potable, y bueno, la situación de vecinos y vecinos, de vecinas y vecinos que, bueno, sufren esta falta de agua potable. ¿Nos querés contar cómo la viven ahí en Barrio La Perla? Bueno, nosotros veníamos bastante mejorando. Sabemos que tenemos una obra en curso. El año pasado sabemos que hemos vivido con infiernos. Tenemos una obra que en 10 días teóricamente está concluida parte del municipio. Este fin de semana nos tocó la parte baja, que no habíamos tenido problema nunca. El año pasado tuvimos problema, pero fue un corto plazo la parte baja del barrio. Siempre el problema es la parte alta, el cual esta vez la parte alta no ha disminuido, excepto dos casas que no tienen red, que bueno, que ahora ya está hecha, pero bueno, terminación de la obra en 10 días, va a empezar a funcionar toda esa red nueva, claro, que se ha hecho en la zona alta. Pero la parte baja es la que hemos estado teniendo este fin de semana, problema por el agua. Información tenemos que, bueno, se ha roto un caño y por eso ha sido la faltante de agua, que se ha cortado el agua y eso. Bueno, hoy día estamos bien, hoy día los vecinos no han pedido agua. Hemos tenido la respuesta para la zona baja esta semana de los camiones, este fin de semana, y actualmente está disponible. Pero este fin de semana nos tocó la zona baja, que es lo que a nosotros nos preocupaba, porque si bien la zona alta está en obra, ha mejorado muchísimo la presión, no está solucionado porque necesitamos que termine esta obra, que teóricamente en 10 días va a estar funcionando. Sí, ahí no hay para contarnos un poco los oyentes del programa y del valle. El barrio La Perla es un barrio de cuántas familias, cuántos habitantes aproximadamente viven allí. Tenemos más de 600 familias en Barrio La Perla. Sí, ¿y cómo hacen para suministrarse de agua potable cuando no les sale agua de la canilla? Y ahora estamos con los camiones, llenándole los tanques. Y el año pasado lo hice también, que acompañé a los vecinos los camiones, preparen los camiones, ¿no? Sí. Para poder ayudar a los vecinos y para que tuvieran los vecinos el agua. Sabemos que no es la solución, pero bueno, el centro vecinal es lo único que que no tenemos los recursos nosotros como para decir vamos la solución, sí está la solución hecha, sí están los pedidos hechos, y bueno, la obra está, también eso lo vemos, he ido a ver y a andar detrás de la obra, a ver cómo va yendo, acompañando para ver el tiempo, el plazo. Bien. No es, a esta altura, te digo, el año pasado fue un infierno. Nosotros sí. A esta altura, el año pasado, no tuvimos agua en todo el barrio completo. Uh-huh. Sí, recuerdo. Yo me subía a la mañana y me bajaba a la noche de un camión. Sí. Fue una cosa que, bueno, que gracias a Dios, por ahora sabemos que la parte baja la estamos viviendo, inclusivemente yo, mi casa. Uh-huh. La estamos viviendo, la vivimos el fin de semana. Hoy no, ayer mejoró. Tuve 3 familias que pidieron agua nomás. Quizá hoy día ya no. Claro. Noé, ¿y esta obra que se está llevando adelante alcanza a cubrir a la totalidad del barrio, a las 600 familias? La obra esta es para la zona alta, porque ajá, la zona baja no es la que tiene el problema. Este fin de semana ha sido por supuestamente una rotura de un caño, pero la zona alta era la del problema, que no tenía red, que no estaban conectados, que no llegaba la presión de agua. Entonces la zona alta lo sufrió mucho durante muchos más años que la zona baja. Entonces, esta obra sí, teóricamente tiene que cubrir toda la zona alta. Tiene que, es un ramal que se hace, que va por los Venteveos, da toda la vuelta, el Martín Pescador, cruza todas las gaviotas hacia Corzales, también se dirige a Cruz Oviedo, que pertenecería también a la zona alta de Villa Oviedo. Claro. Sí, eso sí. Viene a ser la zona sur alta. Entonces es la cisterna que está haciendo en la calle Catamarca, arriba de Los Hornos. Sí. Que eso tiene que empezar en funcionamiento en 10 días. Dijeron que está terminada la obra. Para finalizar, ¿no?, y para ir agradeciéndote, ¿cómo viene siendo el diálogo con el municipio de Altagracia? Digo, no solamente por esta obra central y necesidad fundamental que es el agua potable, más en esta época de calor y con el aumento del consumo de agua potable, lógicamente, ¿no?, cuando hace mayor calor, sino sí, tal vez con otras necesidades que puedan estar sucediendo en el barrio. Y venimos, o sea, vienen trabajando, la respuesta, bueno, van, depende del tiempo, de la demanda de barrios que tienen. Estamos trabajando ahora con un proyecto porque ya se acabó el tiempo de la poda y los vecinos tienen que dejar de podar y, bueno, para mantener el barrio. Estamos ahora con el tema de la sede, del espacio físico, que ya va a estar concluido, si Dios quiere, esperemos que lo más antes posible, porque lo necesitamos, y eso viene desde el municipio. Y bueno, venimos trabajando ahora nuevamente, tenemos las alarmas comunitarias que hemos solicitado por la inseguridad del barrio, y bueno, eso también ya lo tenemos medio concretado, si es que el lunes ya tenemos una reunión con las empresas, ya vienen, ya los vecinos ya han dado el ok, así que bueno, en ese sentido venimos bastante bien, si nos falta muchísimo, sí, las calles, eso, pero bueno, se va haciendo a medida que el municipio dispone de los lugares, ¿cierto? Bien. Claro. Bueno, no, queríamos saber justamente esto, ¿no? Porque es una preocupación el tema del agua y que haya vecinos y vecinas en Altagracia que no tengan ese suministro. Cuando justamente sabemos que hoy, por ejemplo, se está llevando una obra faraónica hacia un barrio privado de Córdoba, justamente de Córdoba, Altagracia, para abastecer de agua por uso recreativo, que es una cancha de golf. Y barrios como La Perla, que todos los años se escucha que los vecinos y vecinas tienen problemas con el agua, y eso nos parece realmente grave y necesario de decir, y esperamos que esta obra se inaugure lo más pronto posible para que, bueno, se viene un verano, sabemos, con temperaturas altísimas, y que lo que no puede faltar justamente es el agua como derecho humano básico, ¿no? Así que esperamos que... Esperamos eso y que, bueno, lo de la obra es hacia el barrio, esperemos que no nos perjudique, aparentemente no tiene que perjudicar, pero que nosotros necesitamos el agua con suma urgencia, la necesitamos porque los vecinos lo necesitan y porque no es inhumano tener que andar todo el día arriba de un camión o que los vecinos estén sin agua o los niños y eso. Por ahora venimos demasiado, entre todo a lo que fue el año pasado y a lo que me tocó vivir el año pasado, estamos bastante mejor, ha mejorado mucho. Si bien me tocó este fin de semana, te vuelvo a pedir la zona baja, pero bueno, ahora en estos momentos te puedo tirar mi número de teléfono con los vecinos del barrio. Dale. Que por ahí les quiera faltar el agua, tienen que contactarse conmigo. Lo hacen la mayoría, pero bueno, siempre hay alguien que no sabe, porque yo tengo que armar una lista y pasarla para que ellos me manden envíen el camión y vengan y le carguen ellos. Eso también está lo hemos acomodado diferente al año pasado. El año pasado andábamos nosotros, gente del centro vecinal, nos trepábamos a los techos, bajábamos, acompañábamos y eso. Y este año no. Este año ellos ponen, la municipalidad pone gente para que haga este trabajo. Es importante también porque para nosotros también es un descanso. Porque además no corresponde. Porque además, exactamente, bueno, esta vuelta este año se hizo aviso, así que está trabajado bien. Hay una chica coordinadora de la área de servicios públicos, donde está Pablo Ortiz, donde ella se hace cargo de anotar, nosotros le pasamos la lista y ella se hace cargo de enviar los camiones a las direcciones, cosa de que no le falte el agua. Por ahora venimos bastante organizados con este tema, esperemos seguir así, esperemos no tener que usarlo más. Hoy día no tenemos que pedirlo, esperemos seguir así porque es lo más importante, no tener la falta de agua. Importante decirle a los vecinos también que el agua es para cuidarla entre todos, y que si realmente les importa el dolor de los vecinos que sufrimos la falta de agua, es importante que no estén regando todo el día ni tirando agua, porque vemos otros barrios en el cual están todo el día regando, todo el día tirando agua, y estamos de verdad que una falta de agua importante. Sí, nosotros seguro. Sabemos que no hay agua. O sea, seguro. Allá que tengamos en la planta, sabemos que la sequía que hay es importante y que tenemos que también hacer compañeros con el vecino de lado y tratar de cuidar, porque a todos nos hace falta. Entonces, si disminuimos un poco, nuestro gasto va a subir para los otros lados cuando haya los picos de calores como los que hubo el fin de semana. Exacto, exacto. Bueno, Noé, muchísimas gracias y esperemos que este tema pueda solucionarse y que el agua realmente sea destinada para todas y todos los vecinos y vecinas de ahí de Barrio La Perla. Un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes por haber llamado. Te paso mi número de teléfono. Dale. Para los vecinos de Barrio La Perla. 3547-621145. Perfecto. Entonces me mandan un mensajito y yo les gestiono para que les lleven el camión a la puerta de su casa. Buenísimo. Que no es la solución, pero es lo que nos tenemos que hasta es. Dentro de 10 días que terminemos la obra, que se termine esta obra, que tan bendita la esperamos, con tantas ansias. Sí, bueno. Un abrazo grande, Noé. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Noelia López, quien es parte del centro vecinal de Barrio La Perla, contándonos un poco la situación de la disponibilidad, la falta de disponibilidad de agua potable y la ansiada obra, la finalización de la obra para que llegue agua a todo un sector de para 600 barrio, familias. Sí, un barrio que históricamente ha tenido problemas con el agua. Que es como una suerte de arte poética de mi trabajo. Porque en ella se encierran los ingredientes con los que trabaja un trovador. La poesía, la música y la historia. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge que

del Arroyo al barrio privado Potrerillo de La Reta. Por eso también queremos profundizar esto. Exacto, porque totalmente relacionado. El Arroyo Los Paredones es un arroyo emblemático de la ciudad de Altagracia, que justamente es el que atraviesa este country, que hace años no solamente tiene cercado el paso, sino que además realiza tomas de aguas, están documentadas, y hoy por hoy, frente a esta situación que estamos atravesando hídrica, el arroyo se ha secado, el arroyo Los Paredones. Por eso que estamos en comunicación con Fabiana Marbián, integrante de Todos por Nuestros Arroyos, que hace años viene llevando adelante esta lucha y denunciando lo que sucede con nuestros arroyos. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ale, ¿qué tal? Aquí estamos, escuchando el problema de los vecinos de Barrio La Perla, y que es un problema muy generalizado en Altagracia. Pero te cuento, el Potrerillo de La Reta, el barrio privado, se surtió de agua del arroyo hasta secarlo en este momento, desde que nació prácticamente. Ahora la cuestión es más grave, porque hace algunas semanas se supo que se estaba haciendo un acueducto entre el caño maestro que trae el agua del río Anisacate a la planta de Cosac y el Potrerillo. O sea que aspiran al agua de red, o sea que lo que les están llevando es nuestra agua de red. Exacto. Más del agua que tienen ahí, que consumen a su gusto, que dragan el arroyo para contener más, que hacen grandes cisternas que llenan con agua de afluente de los arroyos, que estaría prohibido. Además está este acueducto, que parece que hace varios años que se está pergeñando y que se está tratando de hacer y que se empezó a hacer, y solo hace algunas semanas salió a la luz que lo están haciendo y que están a 300 metros de llegar del Potrerillo. Tremendo, tremendo. Listo, te iba a decir, ¿no? Cuando hablamos de crisis hídrica, la crisis hídrica, ¿para quién es, no? Porque evidentemente que en ese barrio al problema no lo están teniendo. De hecho, todo esto que estás contando agrava la situación de otros vecinos y vecinas de Altagracia, que, bueno, justamente no tienen este recurso básico, ¿no? Entonces, ¿la crisis para quién es? ¿Vos me querés agregar algo ahí? Yo justo te corté, pero ¿cómo está el estado de la causa en este momento? Bueno, te cuento la magnitud de la obra. Es un acueducto de gran diámetro y se calcula que va a llevar agua para unas 20.000 personas al Potrerillo, cuando en el country no viven más de 2.500. Te dije que faltan 300 metros para terminar el acueducto, porque no lo terminaron, porque saltó la situación. Al llegar tan cerca se vio y se pidieron informes para ver de qué se trataba. O sea que está casi listo y nadie se había enterado en la ciudad. Imagínate, una obra de esa envergadura, nadie se había enterado. Sí, ¿y cómo son esto, no? ¿Cómo se dan las autorizaciones para hacer esa obra? Porque los vecinos y las vecinas de Altagracia no están enterados. Ni enteradas. Justamente recién este miércoles creo que se abordó el tema en el Consejo Deliberante, pero la obra ya se está llevando adelante hace ya bastante tiempo a espalda de vecinos y vecinas. Bueno, por ahí se dice que se empezó a hacer y se llevó adelante con la anuencia de Recursos Hídricos de Córdoba. Acá los responsables teóricamente de la municipalidad no tenían idea de nada. El expediente no aparecía. Nadie en la municipalidad sabía nada. Hasta que después de ese pedido de informe apareció misteriosamente un expediente que nadie sabe que tiene adentro en la Secretaría de Servicios Públicos, que es donde debería haber estado desde el primer momento. Bueno, ¿qué hizo la Secretaría de Servicios Públicos? Esta semana dijo, bueno, paren, no hagan esos 300 metros que faltan, paramos acá y le damos tiempo al Potrerillo de que termine su planta potabilizadora. Después se sigue. La planta potabilizadora de agua cruda nuestra para 20.000 personas cuando ahí viven 2.000. Uh-huh. Ahí surgen otras dudas. Esa resolución que emitió la Secretaría de Servicios Públicos no responde a los pedidos de información que hacemos. Tampoco a ninguna duda sobre la construcción de un caño de dimensiones desproporcionadas, ¿no? Y repetimos que Servicios Públicos tampoco responde sobre la ejecución de la obra ni sobre qué pasará de ahora en adelante. No hay datos sobre cómo se hizo, y aunque sabemos, bueno, lo que se sabe en el pasillo del palacio es que lo manejó la Secretaría de Obras Públicas. Tal cual. A escondidas, sí. Entre gallos y medianoche, sí. Escondidas de la Secretaría de Servicios Públicos. Y bueno, toda esta gente tiene nombre y apellido. Tal cual. Funciona así, y bueno, nada. Obras Públicas está esperando que terminen de hacer la planta potabilizadora. Entonces ahí empiezan a surgir dudas. Por ejemplo, a nosotros que nos tocó estar cerca de informes de viabilidad ambiental para, sobre todo últimamente, para las canteras que hay ahí en el Valle de Buena Esperanza. Ahí era muy evidente que se planteaba que por ahora eran canteras para sacar piedra rota, pero que era muy probable que se modificara el POT de esta gracia. Uh-huh. Lo que se especula es, esta gente del barrio privado quiere hacerse llevar agua, hacer una planta potabilizadora para después revenderla a estos nuevos country que se vayan abriendo a medida que estos despreciables sujetos modifiquen el POT para que se permita, o van a terminar vendiéndonos el agua a nosotros mismos. Tal cual. Una vez que esté todo seco, nos la van a vender a nosotros y se van a convertir en los gestores del agua del valle. Uh-huh. Sí. Esos trabajos hay que hacer notar que están costeados por la comunidad, a ellos en un momento les va a sobrar agua, y acá a una gran parte de la población le falta el agua. Sí. El arroyo está seco, como están secos los que provocan este saqueo. Están secos, miserablemente secos, como todos estos saqueadores. Seguimos pidiendo acceso al expediente, que parece que es uno de los trabajos de Hércules, nos ponen 10.000 trabas, porque ese expediente salió de hecho, quién sabe con qué, habría que leer. Sí, Fabi, ahí preguntarte, para ir agradeciéndote también, digo, para medio perdido en esto, el rol del municipio de Altagracia, que en su momento no había tenido una actitud desde el punto de vista legal, al menos, de oponerse a o estar a favor de los vecinos en contra de la privatización del arroyo por parte del Potrerillo de la Reta, ¿cómo es que ahora, después de tener esa actitud, desde el punto de vista legal al menos, se le va a estar realizando esta obra sabiendo que se han apropiado ilegalmente de un arroyo, lo han secado y ahora están pidiendo agua justamente para quienes viven allí? Bueno, la Cámara de Casación falló en contra de la provincia y de la Municipalidad de Altagracia, uh-huh, que era tercero interesado, y por ende de los vecinos, porque en el juicio de fondo la jueza dijo que, bueno, que ahí tenían que abrir los alambres, esa era la causa de los alambres. De todos modos, a nosotros nos llegan voces de que estas cosas se están haciendo con la anuencia de Recursos Hídricos, que son los que tienen el poder de policía, que incluso tengo sobre el agua de la provincia. Parece que un nido de serpientes ahí, y se está haciendo todo a pesar de que el Potrerillo les ganó el juicio. y lo bloqueó en la Cámara de Casación al juicio sobre la presencia del alambrado, que se limitaba a eso, ese juicio, y nos tuvieron 7 años jugando eso. Parece que todos estos trabajos hídricos y con las cuencas los están haciendo con recursos hídricos de Córdoba, y pues fue por eso que pudieron empezar. Exacto, y aparte una obra. Y acá nadie, bueno, todos son papa mosca o caídos del catre acá, ¿no? Porque darte cuenta cuando faltan 300 metros de que te están haciendo una obra hídrica de esa magnitud y que viene del río Anisacate, de la toma, o sea que es el agua nuestra, es el agua de Altagracia la que les están llevando ahí. Por eso se supone, se dice que esta gente vio el negocio de potabilizar el agua cruda que le va a comprar Altagracia y vendérsela a quién. Exacto. O a otros barrios cerrados que estén programados en esta zona ahora con la autovía, o incluso nosotros mismos íbamos a tener el pequeño Rogio de Altagracia ahí atrás de los pinos. Sí, exacto. Que si vos decís, más que planta potabilizadora, ¿por qué no le llevamos las lagunas sanitarias ahí? Sí. Que es otro problema que tenemos y que pienso que ahí no estarían mal puestas, digamos. Exacto. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por esta comunicación, por siempre estar presente para poder contarnos lo que va sucediendo con este tema. Y bueno, ya nos estaremos comunicando para ver cómo sigue. Así que te mando un abrazo grande. Una cosa más, cortita. Sí. Si quieren la información más detallada, más al día que tenemos, pueden entrar a la página de Facebook de Todos por Nuestros Arroyos, googlean, o si no, en Instagram, Arroyos Alambrados. Exacto. Y bueno, y estamos organizando una marcha para el 10, para presentar todos estos problemas, porque son cada vez más y no tienen mira de acabarse. Exacto. Ya vamos a estar hablando también de este tema. Bueno, Fabi, un abrazo grande y gracias por esta comunicación y por aclararnos el tema. Gracias a ustedes por el espacio, chicos. Hasta prontito. Hasta pronto. Chao. Chao. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. parece una mayor. Por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Veinte con 02 minutos, seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Comenzaron a llegar los mensajes, Ale, leemos dos rapidito antes de la próxima entrevista, ¿te parece? La consigna era, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos, no? Sí, ¿cuáles son los que consideramos derechos humanos fundamentales? Acá tengo uno, Gaby, dice, derecho a la alimentación adecuada. La identificamos con alimentos accesibles económicamente producidos en zonas cercanas al lugar de residencia, suficientes según requerimientos de cada persona, equilibrada en cuanto a nutrientes requeridos y culturalmente aceptados. Ahí el mensaje de Gaby que participa por la consigna. Sí, muy interesante la respuesta de Gaby. Por acá Lolita dice, los derechos humanos son los que protegen o deberían proteger nuestras cuerpos, territorios de los saqueos, violencias y vejámenes. Bien, bueno, ahí están los mensajes, seguimos recibiendo mensajes, llamaditos. Antes de la finalización hacemos el sorteo de una bombilla artesanal, gentileza de Jorge, artesano de Villa La Bolsa. Bueno, lo habíamos presentado, lo habíamos anunciado al principio del programa. Decíamos que la semana pasada se llevó a cabo la presentación de la Agenda Libro 2023 de la Fundación Alegría Ahora. Nosotros queríamos conocer un poco más de hace tiempo, ¿no?, de cómo vienen trabajando allí en la escuela, entre el existir y ser escuela en un contexto de desigualdad social, la historia de amor político que siempre la seguimos desde la Asamblea y la presentación de la Agenda 2023. Ya la tenemos en comunicación telefónica a Mónica Lungo, quien es parte de Alegría Ahora, para saludarla y para conversar un ratito aquí en Territorialidades. Mónica, muy buenas noches, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, gente? Bien, bien, gracias por atendernos al programa de la Asamblea. Contanos un poco, si bien vienen ahí con la difusión, vienen de mucho tiempo trabajando, pero para el Valle, para Bachasca, para quien no conozca, ¿quiénes son, qué hacen y de cuándo allí en la Fundación Alegría Ahora? Bueno, primero gracias por el espacio, es muy importante para Alegría Ahora esto, visibilizarnos y que conozcan esta experiencia dentro del sistema educativo formal. Alegría Ahora es una escuela de jóvenes y adultos, una escuela primaria que fundamos hace 20 años con Miguel Genti para posibilitar un derecho humano básico, ¿no?, que es la alimentación, la salud y la educación. Porque la población que elegimos para trabajar y para construir un mundo mejor es la población que nunca iba a llegar a una escuela, que nunca se había alfabetizado, y es la gente que vive en la extrema desigualdad. De hecho, la escuela, yo di clases en la calle muchos años, aún siendo una escuela pública dentro del sistema formal, o sea, una escuela con todo lo legal, pero en la calle, ¿no?, en la parada de los limpiavidrios, en los patios de las villas, en garage, en distintas plazas. Y bueno, y fue tomando cada vez más fuerza esta experiencia, porque bueno, la educación popular nos enseña a trabajar en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, esta escuela comenzó a invitar a distintas organizaciones y a distintas instituciones y a distintas personas referentes de Córdoba primero, después de Argentina, y después se fue ampliando a distintos lugares del mundo para que apoyaran esta experiencia, porque sin duda cuando hablamos de extrema desigualdad estamos hablando de realmente de personas que han nacido y han vivido situaciones muy traumáticas que las siguen viviendo, que aprendemos mucho sobre la fortaleza al lado de estas personas, porque es increíble la violencia que han pasado, ¿no? Sin parar, sin respiro. Por eso la escuela se convierte en su primer lugar de tranquilidad, en su primer lugar, sobre todo nombran la tranquilidad siempre, la tranquilidad, porque bueno, en los barrios marginales es muy violento vivir ahí, muy muy violento. Y bueno, esta escuela, hace 10 años, la escuela cumplió 20 este año, y hace 10 hicimos una fundación que es la cooperadora de la escuela, ¿no? Justamente es la que se encarga que nuestra comunidad pueda estar bien alimentada, pueda estar sana, o por lo menos en tratamiento de alguna enfermedad, que esté abrigada, que tenga ropa linda. Es tan importante. Saben que está pasando algo muy hermoso, que nos está llegando ropa muy linda a la fundación, pero después de 15 años que nos llevaba basura, basura, así ropa con hongo, húmeda, vieja, ni que nada, para trapos servía. Bueno, ahora nos están llegando ropa tan hermosa para las mujeres, sobre todo, y es tan hermoso verlas poniéndose lindas, desafiando a sus maridos, sus novios, y pintándose los ojos y clavándose una camisa que le marque sus curvas, ¿no? Sus cuerpos que han estado ocultos siempre. Así que bueno, no sé si me fui muy por la rama, pero no. me quedé muy conmovida por justamente ver a las mujeres ponerse hermosas, ¿no? Mujeres analfabetas, mujeres que no eligieron ser madre y tienen 10 hijos, mujeres que nada, han sido violadas, quemadas, secuestradas, bueno, que han padecido esto, ¿no? La violencia extrema. Y bueno, y se están alfabetizando. Siempre el grupo de alfabetización de Alegría Ahora fue el grupo más grande, y sobre todo mujeres. Mujeres. Entonces, sí, sobre todo mujeres. Después de la pandemia hemos perdido el 50% de nuestra matrícula de mujeres, porque no las dejan volver. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegan ellas a la escuela con todo lo que implica, ¿no? Porque bueno, se juntan un montón de, están atravesadas por un montón de cuestiones que tienen que ver con un poco la vergüenza de no estar alfabetizadas, su propia historia, esta dominación sobre ellas, sobre sus cuerpos de parte de quienes están con ellas en este momento, más todas las otras situaciones que viven en su día a día, en su cotidianidad. ¿Cómo llegan a la escuela? ¿Cómo se acerca a ustedes? ¿Cómo logran ese acercamiento tan importante a la escuela? Y porque nos conocen en los barrios, nos conocen en las villas, entonces ya saben que siempre vamos a estar para ayudar en la situación que sea a cualquier persona. Y la única condición que ponemos siempre es que sean estudiantes de la escuela. Esa es la única condición que les pedimos, que vengan a la escuela, que vengan a la escuela para que puedan aprender, ¿no? O sea, la asistencia, asistir a una persona es algo muy importante cuando vos no tenés nada. Sí. Es esencial, ¿no? Asistir con alimentos, o sea, una de las horrores más grandes que yo he vivido es pasar el tiempo de mi vida con gente que tiene hambre, o que ha pasado hambre, o que viene con hambre, o que tiene el hambre marcado en su cuerpo, no en su mirada. Eso es algo terrible que sostenemos en esta sociedad capitalista, ¿no? Y bueno, poder brindar esta posibilidad del alimento es esta asistencia es muy importante. Sí. Pero la asistencia sí o sí tiene que venir con la posibilidad de pensar, de abrir la cabeza, de primero de tener confianza en sí misma y en sí mismo y en sí misma. Porque los varones, para los varones también es un horror crecer en la marginalidad. Si bien es increíble la violencia medieval, la violencia a niveles así muy muy no sé cómo decirles, de una deshumanización muy grande que ejercen los varones sobre las mujeres, para los varones también es muy violento vivir ahí, ¿no? Y entonces bueno, explicarles, enseñarles a hablar el lenguaje dominante, enseñarles a tener seguridad cuando se tienen que enfrentar alguien de la CENAF, a una jueza, a la policía, a la maestra de sus niñas, a sus maridos, ¿no? A sus novios. Es las drogas baratas, el pipazo y la violencia de género es lo que nos ha reventado este año. Exacto. Nos ha reventado. Tremendo. Y yo me imagino, ¿no?, el abordaje pedagógico que hacen en ese espacio, empezando por todo esto que estás contando, ¿no? Por poder desarmar esas historias, esas emociones que atraviesan a cada persona, a cada mujer, pienso yo como mujer, ¿no?, ahí, pero también a cada hombre que va a ese lugar. ¿Cómo es el día a día en una clase en donde comparten esos momentos con ellas y con ellos? Y primero que, para alegría ahora, todo segundo es un momento pedagógico, claro. Entonces, nada, siempre es, y se lo plantea así, ¿no? Porque estemos haciendo lo que estemos haciendo, siempre estamos enseñando y siempre estamos aprendiendo y siempre estamos soñando y siempre estamos proyectando, que todo eso es parte de educar, ¿no? Y nada, desayunamos a la mañana, la escuela está abierta de 8:30 a 5 de la tarde y en ese tiempo llega quien llega en el horario que pueda y se suma a la actividad que esté ocurriendo en ese momento, con la posibilidad de que en la escuela pueden dormir. Todo lo que somos esta escuela nos ha costado tanto que el sistema entendiera, ¿no? ¿Por qué necesitábamos camas? ¿No? Hubo que explicarle durante años que necesitábamos camas porque la gente no tiene dónde dormir, porque las mujeres salen corriendo con sus niñas y no se llevaron ni la ropa, porque los adolescentes pasan toda la noche drogándose y llegan como zombies a la escuela y tienen derecho, es un derecho humano el descanso, ¿no? Es un derecho humano el descanso y no descansan porque en la villa siempre hay problemas, porque siempre hay balas, porque siempre hay muerte, porque siempre hay allanamiento, porque siempre hay violencia, porque siempre tenés que ir a rescatarte de cualquier forma algo para comer. O sea, es algo básico descansar. Es algo realmente, qué derecho humano descansar. Y en la escuela descansan. Y se bañan con agua caliente, y tienen shampoo, enjuague, perfume, desodorante, y tenemos muy buenos alimentos, la alimentación es un eje muy importante en la escuela, porque no solamente ponemos fuertes esos cuerpos, sino que les enseñamos a cocinar, les enseñamos a ampliar, pero ofreciéndole el alimento, no es una clase teórica, ¿me entienden? Porque es como una falta de respeto muy grande cuando uno les explica a alguien que no tiene que comer cómo tendría que alimentarse mejor. Sí, ¿no? Entonces también les damos alimentos, buenos alimentos, le estamos comprando al movimiento campesino ya hace más de un año alimentos, buenos alimentos, cereales, legumbres, frutos secos, miel, huevos, queso, carne. O sea, realmente para poner fuerte esos cuerpos que nunca han sido cuidados, ¿no? Dignificar, ¿no? Sí. Y bueno, y en el medio hay como, a veces hacemos siempre clases como común el tema y después nos dividimos según la etapa, es como una escuela rural, para que ustedes entiendan. Unigrado. Siempre estamos juntos y bueno, y vamos trabajando lo que necesitemos para poder para que se pueda manejar un poco mejor, ¿no? Tal cual. A veces es muy frustrante y hemos sentido mucha frustración de ver lo poquito para nosotros que nuestros estudiantes mejoraron su vida, y después fue de cada una de estas personas que nos fue mostrando lo importante que era, por ejemplo, medir el remedio de su bebé, porque sabía los números, saber los colectivos, saber el número 27, nunca me voy a olvidar. Cuando una estudiante de 50 años vino y me dijo, hoy me tomé el colectivo porque vi el 27. ¿No? Y bueno, y esas cosas que son tan inmensas, ¿no? Tan inmensas, que significan tanto. Y bueno, y almorzamos y después merendamos. La cocina está muy activa porque permanentemente hay flujo de gente nueva que está llegando, muchas mamás con niñas, siempre hay niñas en la escuela, bebés, que bueno, a veces llegan en condiciones de muchísima desnutrición, de muchísima debilidad. muy enfermo. El invierno es una tortura, es una tortura porque siempre están enfermos, siempre hay que llevarlos al hospital, siempre hay que darles antibióticos, a veces quedan internadas las bebés, los bebés, o sea, todo muy difícil la situación. Por eso sabemos que la alimentación es algo básico, ¿no? Para defenderte de cualquier situación. Sí. Y bueno, y hay días que hay cocina, hay días que hay costura y hay días que hay canto. Eso es, y bueno, hay pizarrones en muchos lugares de la escuela, hasta en el baño hay un pizarrón, porque bueno, esto, siempre hay que estar escribiendo, sumando, y siempre este ejercicio que nunca han tenido, ¿no? Del escribir, del leer, de hacer una síntesis. Entonces, bueno, en cualquier momento hay que agarrar el instante ahí que están aprendiendo y también desarrollar la lengua escrita, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es así. Hay momentos fuertes, de algún tema en particular, y durante todo el tiempo que están dentro de la escuela, bueno, sucede el acto pedagógico. Mónica, ahí para ir agradeciéndote y bueno, el contacto y poder hablar y compartir esto que para el Valle de Parabachasca, para la Asamblea es esencial y urgente también. Bueno, llegamos a la agenda libro, a una nueva presentación, una más. Contanos un poco, bueno, de qué se trata y cómo hacer para poder adquirirla también. Nosotros acá con Miguel en Anizacate siempre nos la comparte y la estamos ahí compartiendo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Agenda Libre es un proyecto que el año que viene, el 2023, va a cumplir 20 años, porque el año siguiente de fundar la escuela me puse a escribir para contar esto, estas realidades, y para contar también cómo pedagógicamente se van tomándolas, ¿no? Uh-huh. Eso es, tomándolas y viendo cómo las vamos a ir desarrollando este derecho básico que es educarse y tener un poquito más de dignidad. Uh-huh. Y la agenda libro es realmente, bueno, si ustedes ya lo conocen, es un libro muy mágico, muy lindo, muy muy colectivo, muy vivo. Realmente es un libro que está vivo y que invita a que cada persona en el pedacito del mundo que está tome la decisión de ser mejor, ¿no? Y de ser mejor con otros y de tener la seguridad que es posible mejorarnos como sociedad, ¿no? Yo veo tanta como que, no sé, como si se hubiera bajado mucho los brazos después de la pandemia, sí. Del aislamiento, porque en pandemia estamos y está explotado el COVID además en este momento. Pero tenemos que creo que la lucha que nos toca en esta época es resistir y redoblar los esfuerzos, redoblar el amor, redoblar la utopía y redoblar la práctica también, ¿no? No olvidarnos de la práctica. Y el libro, bueno, eso hace, inspira, te toca y te invita también, por supuesto, a colaborar con alegría ahora, que por supuesto necesitamos cada vez más estructura, ¿no? Sí. La verdad que ahora estaríamos escuchándote para que nos cuentes sobre esta... Bueno, esto que llevan ustedes adelante de manera tan comprometida. Vamos a estar llamándote seguramente próximamente para que nos sigas contando sobre este día a día en este lugar tan bello. Y gracias por tu palabra, porque realmente esto, ¿no? Se ha notado después de la pandemia un bajar los brazos y por ahí ese pesimismo que hace tan mal a la sociedad y sobre todo frente a tantas injusticias que se multiplican día a día, tener esa cuota de esperanza, ese accionar con esa esperanza es muy importante. Así que desde acá, Clau, muchas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a estar en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y para no solamente en Anizacate, estamos vendiendo en toda Parabachasca, sí, y Punilla Norte, Sur, bueno, en todos lados. Así que la manera de comunicarse es a través de las redes de Instagram y Facebook, Fundación Alegría Ahora, y ahí están todos los lugares de venta y de distribución de la agenda. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias, nos estamos escuchando, charlando. Dale, gracias. Dale, Mónica, un abrazo grande. Bueno, ahí pasa. Chao, hasta luego. Mónica Lungo de la Escuelita Alegría Ahora y su pedagogía del amor político. Thank you. ahora. Bueno, acá estamos con las compañeras, los compañeros, estamos por ensayar. Este es el coro de la escuela. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Me llamo Córdoba Andrea. Llegué al colegio por un primo de mi hija que necesita a mi hijo un colegio donde no les pegaran nada. Bueno, encontró acá una comodidad donde todo se vuelve familia. El pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Bueno, mi nombre es Leandro. Vengo acá a la escuelita de Alegría ahora por parte de un primo que venía conmigo. Acá veníamos dos juntos, yo lo acompañaba a él. A mí me gustó venir acá, me siento un poquito más contento. Antes, tengo mucha alegría acá. Me siento re contento de estar acá en esta alegría, esta familia que hay acá en esta escuela de Alegría ahora. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. con 23 minutos seguimos haciendo Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la Radio Local, transmitiendo en vivo desde Anizacate para todo el valle y a través de internet y de Instagram también. Lo habíamos anunciado, Ali, y decíamos que hace un par de semanas atrás se llevó a cabo en la ciudad de La Rioja el encuentro número 34 de la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades. Las asambleas de Chilecito fueron anfitriona. Fue un encuentro, bueno, nosotros hemos participado como asamblea, en el cual siempre es urgente y conmovedor participar, pero queremos profundizar también lo que ha dejado ese encuentro y también cómo continúa, ¿no? Después de 3 años la UAC ha retomado sus encuentros y por eso queríamos hablar. Ya está en comunicación telefónica Guni Cañas, quien es parte de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, para saludar y para que nos cuente un poco sobre lo que ha dejado la UAC. Guni, muy buenas noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, buenas noches a nuestra audiencia tan linda ahí de Córdoba y bueno, hasta donde llegue el éter que ahora nos comunica con la... Así que un gusto grande estar en comunicación con ustedes y además con este tema que, bueno, que nos es muy caro para las asambleas, tener un lugar en donde el encuentro se produce y nos estábamos esperando porque es el primer encuentro presencial después de todo este lapso de los cuidados y de todo lo que pasó. Y bueno, ha sido la verdad un gusto poder visitar nuevamente el territorio riojano en el marco del 34º encuentro de la Unión de Asamblea de Comunidades. Así que un encuentro que estuvo muy teñido de la morosidad del encuentro, de los debates internos y de la gran exposición de todos los territorios que estuvimos presentes, de todos los conflictividad que está candente y también de la esperanza, porque el encuentro también tuvo que ver con la esperanza, con la lucha de la esperanza, los testimonios de mucha gente que está haciendo cosas muy copadas en sus territorios también dan esperanza, así que en esas contradicciones y en ese tironeo de ver el avasallamiento de los territorios, pero también la esperanza, es que nos reunimos ahí en La Rioja, así que también, Diego, tuvimos la oportunidad de compartir y la verdad que muy, muy contenta de estar ahí. Sí, contanos un poco, Guni, digamos, no solamente en los diferentes territorios, sino yéndonos a Mendoza, de ahí desde la lucha de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, qué conflictividades, qué problemáticas vienen sucediendo en los territorios en cuanto a esto, ¿no? Este modelo extractivista y tu lógica de acumulación sobre los, y despojo sobre los territorios, ¿no? ¿Qué viene sucediendo allí? Contanos un poco también a la audiencia aquí del Valle de Parabachasca. Bueno, en realidad hay que mirarlo como una cuestión nacional, el avasallamiento de los territorios. Voy a hablar más que todo por nuestra situación cordillerana, ¿no? Tiene forma de un nuevo despojo como en la época de la colonia, ahora con todas las nuevas tecnologías, y estoy mirando todo lo que nos contaban los compañeros de Catamarca con el asunto del litio y la real y textual invasión china en territorios como Fiambalá, en donde no se le pregunta, por supuesto, esto es avasallamiento, no se le pregunta a los pobladores, no se hace evaluación del impacto ambiental midiendo el impacto social, no hay ningún tipo de impacto porque ya esto está generando. Mirando en pueblos tan ricos como en lucha como La Rioja, cómo están también tratando de imponer todas las minerías metalíferas, la de litio también está apareciendo, la de uranio, porque así, o sea, para la transición energética estamos pensando de qué manera podemos avasallar más los territorios. Y bueno, pasando a Mendoza, que estamos hablando de los territorios que estábamos representados ahí en la UAC, y bueno, voy a hablar particularmente de Mendoza, que tenemos una ley, la 7722, que como dentro del ambientalismo que habitamos, las leyes son un piso desde el cual pararnos, nunca el fin. Y en Mendoza todo tuvo forma de defender esta ley, porque esta ley, la 7722, hace que no se usen sustancias tóxicas en minería metalífera, y entonces eso realmente no se puede hacer minería sin contaminar, y eso los ha frenado bastante. Pero bueno, acá en Mendoza está pasando todo. Tenemos, primero, porque es una cuestión nacional y es como el Dorado actual, Vaca Muerta. Entonces, acá en Mendoza se empezó a hacer fracking de una manera ilegal, con un decretazo de hace 3 años atrás, para 2 años y medio, para no más, 2018 fue, 4 años atrás. Y ese decretazo ha permitido que se hagan pozos de fracking y se siguen llamando a licitaciones. Como yo vivo en una zona petrolera, en donde ya tenemos pasivos ambientales, donde está sucediendo que estamos con una sequía, o sea, el cambio climático se está manifestando de una manera muy abrupta. Nuestros diques están muy secos, que es donde vemos la cantidad de agua, o sea que nuestros ríos tienen una afluencia de agua muy disminuyendo muy fuertemente en esta época, cuando en realidad tendría que haber, en esta época ya se tendría que estar reponiendo con las de hielo y todo eso, así que nos pone muy en alerta si quieran hacer megaminería en este fracking en este contexto. Tiene que hablar con nosotros, tenemos esta ley 7722 que nos protege, pero sin embargo lo mismo el gobierno, que se transforma como en todos lados en gestor de estos proyectos de extractivistas, ha querido avanzar sobre proyectos que según ellos están en el marco de la 7722, como son Hierro Indio y también Cerro Amarillo. Y debo decirles una buena noticia, hoy exactamente, que Cerro Amarillo ya lo daban por hecho, que lo iban a tener aprobado en la etapa de exploración de un yacimiento ahí en Malargüe, de cobre, y bueno, se han dado cuenta que no hay licencia social. Y para eso también están trabajando en la legislatura, están queriendo zonificar la 7722, están queriendo modificarla, pero bueno, la licencia social, les han hecho mediciones, o sea, y se dan cuenta que es un tema que sigue estando candente, a pesar de que hay muchos otros temas que, por supuesto, están en los territorios con gran preocupación, como la situación social y la situación económica, que realmente es acuciante. Sí, sabés que recién hablamos con vecinos acá del Valle de Parabachasca, diferentes barrios, sobre todo barrios populares, por las altas temperaturas de las últimas semanas, y decíamos, ¿no?, que siempre se menciona, y los gobiernos y los estados también, de crisis hídrica, de emergencia hídrica, y van renovando el discurso, y nos preguntamos, recién decíamos, ¿no?, como en otros territorios también se hace la misma pregunta, ¿crisis hídrica para quién? Porque a medida que falta agua, sobre todo en los sectores populares, en los barrios populares, se llevan a cabo estos proyectos, ni hablar del litio, pero también otros proyectos en los cuales se destinan inmensas cantidades de agua para llevarlos adelante, ¿no? Tal cual, y eso también pasa mucho en Mendoza, digamos. barrios populares y ya en muchos lugares no han tenido agua. Estamos en noviembre, estamos hablando de noviembre, imaginemos qué puede suceder. Y otra cosa interesante que tiene que ver cómo se ha tratado de poner la gestión en manos de empresas internacionales. Entonces ha llegado una empresa israelí, que anda con la anuencia del gobierno nacional, pero a su vez con el visto bueno de los gobiernos provinciales, que los dan a que ellos van a saber cómo gestionar el agua, porque acá en Mendoza, que hace 140 años que tenemos una ley de aguas que ha sido señera para todo el mundo, resulta que no sabemos manejar el agua. Y resulta que hay mucha gente técnica que sí sabe manejar el agua, pero ahí se dan cuenta, nos estamos dando cuenta del nivel de negociados que están haciendo. O sea, siempre mirando en la estratosfera de la tecnociencia para, en vez de involucrar al pueblo, las decisiones. La mega minería la plantean de la misma manera. En los diarios todos los días salen. Los empresarios quieren minería, la USIN quiere minería, la TAL quiere minería, pero nunca dicen el pueblo quiere minería. Entonces, realmente estamos viendo que es un gobierno de élite, de cualquier signo político, porque no les interesamos la opinión del pueblo. Lo que pasa es que cuando salen y miden, ahí hoy lo decían, y lo decían en uno de los voceros, porque acá los grandes medios de comunicación son voceros de ellos, no necesitan voceros de los gobernadores, porque los medios son títeres de ellos, son su extensión de la voz, y ellos mismos lo decían, hicieron mediciones y no les dan, es que no les importa que ya es este proyecto de Cerro Amarillo que les contaba, está viciado porque tiene mal hecho la evaluación de impacto ambiental, porque incumple la ley de glaciares, sí, porque no está bien hecha esa misma evaluación de impacto ambiental que está vencida. Bueno, todas estas cosas no les importa la legalidad. Lo que les importa es lo público, que el año que viene es un año electoral. O sea, que ahí estamos viendo cuáles son, y lo dijeron, no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada, que no hayan dicho en uno de estos voceros, que es el Canal 9 de Mendoza. Así que, como pueden ustedes estar viendo, estamos en un avasallamiento en donde lo único que les interesa es ganar las elecciones. Exacto. Muni, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Cómo estás? Bueno, frente a este panorama tan claro que has dado vos del estado de situación de la provincia, y es algo que se repite en todos los territorios, ¿no? ¿Por qué es importante llevar adelante este próximo encuentro de la UAC en Mendoza? Pues claro, primero vamos a contarle a la gente y vamos a estar invitando a todas las asambleas, ya próximamente ya vamos a estar viendo la publicidad para que la gente vaya preparando sus corazones, vaya preparando sus emociones, como le decimos nosotros, y también sus corazones para el encuentro. Para nosotros es muy importante asamblear, porque asamblear es otra forma de ver el mundo, y eso es lo que estamos necesitando. Esta gente ve verticalidades, ve jerarquías, y ve cómo avanzar el territorio. Y en la UAC se vive exactamente lo contrario. Cómo estar en un ambiente en donde todos tenemos voz, donde venimos representando los territorios, porque hay compañeros que representan a todas las asambleas, y venimos con esas ganas del encuentro. Y encontrarnos ha sido un hecho esperanzador. Es un hecho que hay gente, sacaron tantas definiciones de la UAC, gente que hablaba de faro. Y yo creo que sí, que es como en épocas de tanta neblina, encontrarnos en las asambleas y ver que se está haciendo mucho en los territorios, nos da faros, son esperanza. Y elegimos justamente, nos fuimos con la propuesta de Mendoza porque nuestra asamblea es activa presencia en la UAC, lo hemos tomado para nosotros, es un hecho político y es un hecho importante a nivel organizacional, y en esto metemos las cosas que tienen que ver con lo humano. No somos una organización política en donde lo humano no nos interesa, es al revés. Para nosotros lo político y lo personal y el vínculo, la vincularidad, es exactamente lo que sucede en la UAC, y somos habitantes de este encuentro. Entonces, fuimos con el mandato a nuestra asamblea, como ya pasó hace 10 años atrás, a invitarles para en la época del carrusel, o sea, es cuando se produce nuestra marcha más importante, porque intervenimos antes, sin interrumpir, la pasada de las carrozas de la fiesta de la vendimia. Se hace lo que nosotros en algún momento, porque lo hacíamos en contra de la pasada, pero ahora que somos muchos, vamos a favor y sin interrumpir, hacemos el contracarrusel, en donde vamos a las asambleas, y así también pasó hace 10 años atrás, en la UAC del carrusel de 2012. Y ahora estamos invitando a la gente y pensando este nuevo encuentro en esa clave, en clave de encuentro, en clave de manifestación masiva y en clave también de seguir encontrándonos para encontrar, para buscar acuerdos e inspiraciones para seguir luchando. Muchas son las cosas que nos quedan por hacer. Hay toda la lucha contra el extractivismo, de construirnos, habitar los lugares desde el cuidado, que son cosas que nos van atravesando, también recorriendo cosas que tienen que ver con el ecofeminismo, con cosas así que están metidas también dentro de todo lo que estamos procurando hacer. Así que estamos con mucha esperanza, con un poco de vértigo, pensando en todo lo que puede llegar a suceder en estos pocos meses, porque si vamos al caso nos quedan 3 meses y medio, pero pensando que va a ser un buen momento para el encuentro. Bien, bueno, ahí está, recordamos, Guni, 5 y 6 de marzo, ¿no?, en la ciudad de Mendoza. Exactamente, va a ser en realidad viernes, sábado y domingo, porque el viernes vamos a estar iniciando seguramente con talleres. Esto ya, pasando tanto tiempo, podremos encontrarnos en algún momento en el medio, pero el 5 es el carrusel, y después seguiremos trabajando en comisiones, y después el domingo también reunión de las asambleas. Y para nosotros es muy importante este encuentro. Bueno, ahí está, seguramente allí estaremos, del Valle de Parabachasca, de la Asamblea Parabachasca, viajando a 5-6 allí a la ciudad de Mendoza. Así que agradecido como siempre, con el cariño que te tenemos, lo sabes, y prontito nos estamos encontrando por allí. Es así, bueno, les mando un gran abrazo a ese valle maravilloso, de los tantos maravillosos valles y lugares que tiene Córdoba. Y en mi corazón siempre, yo tengo un corazoncito medio cordobesa, así que también, pero bueno, toda la tierra es nuestro, como dice el maestro Marcos Patrán, hasta donde llega la conciencia, hasta ahí llega la lucha, y bueno, toda nuestra tierra es, pero les mando un abrazo muy especial a la Asamblea de Parabachasca y todo el valle y todos los que nos están escuchando, y les esperamos en Mendoza para los primeros días de marzo. Y si quieren venirse un poquito más para recorrer lo lindo que es nuestra provincia, también les estamos esperando. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a vos, Guni. Un abrazo, Guni. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, contándonos un poco lo que dejó el último encuentro de la UAC en La Rioja, e invitando para los primeros días de marzo al nuevo encuentro, el encuentro número 35 de la Unión de Asambleas de Comunidades. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Que se llevara lo feo y no llegara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 42 minutos seguimos haciendo Territorialidades, programa que está musicalizado íntegramente por Silvio Rodríguez. Alejandro, no dijiste nada de la música. No, sí dije al principio. Pero no estamos al aire. Quedé anonadada. No, la verdad que bueno, siempre es una alegría escucharlo a Silvio. Sí. Así que bueno, feliz de que lo hayas elegido. Bien. Su cumpleaños, porque es sagitariano. Claro. Bueno, leemos algunos mensajes. Recordá rápidamente la consigna. La consigna de hoy es justamente cuáles son los derechos humanos, ¿no? ¿Qué consideramos como derechos humanos? ¿Qué consideramos como derechos humanos? Esto que se habla tan livianamente y que quizás no lo profundizamos. Así que ponernos a pensar eso a día justamente del Día por los Derechos Humanos y de esta marcha que tenemos proyectada para el Valle en la ciudad de Altagracia. Que ya vamos a estar mencionando en instante nada más. Hago la intro. Claro. 3541-306349, vías de comunicación. Se contactó hace tiempo que no nos escribía. Carolina de la Rancherita. Nos dice por un lado, escuchales. Por favor, dale. Los derechos humanos, muy amplio. Todos aquellos que tengan que ver con la integridad psicofísica de las personas, comunidades y territorios. Felicitaciones por el programa, Carolina de la Rancherita, y nos pregunta, consulta, respecto al agua que parece estaba sacando Paulina del arroyo el Parral de la Rancherita. Tema. ¿Hay fotos? ¿Hubo alguna acción? Bueno, no solamente que hay fotos, sino que hoy estuvimos en el territorio, en el arroyo, filmando en vivo y en directo la toma cómo de agua. Los camiones de Paulina sacan agua del arroyo el Parral, que está seco en gran parte de su recorrido, y lo usan para regar la traza de la autovía. Sí, y hace unos días también subimos unas imágenes, un video tomado con un dron, en donde claramente ahí fue que vimos cómo estos camiones diariamente sacan miles de litros de agua del arroyo El Parral. Hoy fuimos y lo vimos en directo, en el momento en el que lo estaban sacando, así que pronto... En un valle donde... Como decía Noelia desde Barrio La Perla, 600 familias están esperando de hace años una obra de agua potable. Bueno, sí. Ahí está, sí, tenemos, seguramente mañana vamos a estar subiendo ese video. Gracias, sí. Caro, por participar. Sí. Y también vamos a seguir hablando de este tema en los próximos programas, porque esto no queda acá, y justamente con un verano que se avecina bastante caluroso y frente Paulini a un cambio fue climático. Eso, turbo, sí. Hubo interferencia. Paulini, sí, lo estamos delatando. Tenemos otro mensaje. Gobierno de Schiaretti, sí. Que no nos saque, por favor, no nos corte la luz. ¿Tenemos otro mensaje, Ale? Sí, tenemos un mensaje de Julieta, siempre que en el programa, que dice: a ver, ¿qué dice los derechos humanos son los inherentes a cualquier persona? Hoy hay derechos solamente para algunos. Exacto. Bueno, ahí está. Tenemos todavía un rato, recordemos, se comunican. Estamos ofreciendo al final del programa una bombilla artesanal, gentileza de Jorge, artesano de Villa La Bolsa. Con 47 minutos, curva final de territorialidad de este programa número 21. Recién lo anunciabas, Alba, en realidad durante todo el programa lo tuviste anunciando. Se puso en marcha la organización de una nueva edición de la Marcha por los Derechos Humanos, Soberanía Ambiental, contra la criminalización de la protesta social, de la crisis social, para un poco también defender la educación y la salud pública, la marcha tradicional de los derechos humanos en la ciudad de Altagracia, y queríamos profundizar un poco esto, ¿no? Sí, justamente en el marco de esta segunda marcha que pensamos llevar adelante en Altagracia, representando al Valle, nos comunicamos con Mariana. Ella justamente este año pasa a formar parte de esta organización, entendiendo de que, bueno, preguntamos cuáles son las razones por las cuales vamos a marchar, ¿no? Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Hola, buenas tardes, Alejandra, Diego y audiencia en general, ¿cómo están? Buenas noches. Mari, contanos esto, más allá de la convocatoria que hicimos desde quienes llevamos adelante la organización de la segunda marcha, contanos por qué crees vos que es importante que la volvamos a hacer y marchar, y desde dónde lo estás haciendo. Bueno, yo formo parte de la Mesa de Derechos Humanos Nuevo para Bachasca. Uh-huh. Y también hablo como docente, como delegada escolar. No formo parte de ningún colectivo orgánico. Uh-huh. Ni organizado, pero sí varias docentes autoconvocadas, preocupadas por la calidad y el mal estado, mejor dicho, de la educación pública. Entonces, me pareció más que interesante, primero el año pasado, que se hiciera, que siempre nos agarra fin de año, estamos como bastante agotadas de tantas luchas, pero que está bueno porque los derechos humanos engloban a muchas realidades, a muchas posiciones, a muchas luchas, que está bueno visibilizar y de manera conjunta este eslogan, y que hay que llevarlo a la práctica y hay que militarlo, de la lucha es una sola. Me parece que un poco en línea con lo que veníamos hablando el otro día, unir las diferentes luchas que están en este momento en la provincia, en el país y en el mundo también, acá específicamente con salud y educación. Bueno, lamentablemente en educación se ha aprobado la propuesta, pero me parece que tenemos que seguir presentes. También podemos sumar todas las cuestiones territoriales respecto a la soberanía alimentaria, hacia la soberanía territorial. Uh-huh. Todo el ecocidio que estamos sufriendo aquí. Entonces me parece que tiene que ver con esto, con un piso básico de derechos que tienen que ver con condiciones básicas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, y que claramente las diferentes organizaciones que nucleamos esta lucha por estos derechos, estamos reclamándole al Estado que cumpla a través de políticas públicas. Entonces me parece que es fundamental hacerlas, la segunda, que se institucionalice, que se acostumbren a vernos en la calle y que se acostumbren también a vernos unidos y unidas, que me parece que el camino va por ahí. Sí, sí, justamente María, a partir de eso, también mencionar la importancia de salir a las calles, ¿no? Y de recordar que los derechos humanos son derechos que se han conseguido históricamente y que es la historia de muchísima lucha de muchísimos compañeros y compañeras, y que es fundamental más que nunca defenderlos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es toda una discusión, incluso hacia el interior de la ciudadanía, de si salimos, no salimos, quiénes salen, por qué salen, qué les pasa y demás. Y me parece que ahí es donde está, en realidad, la gran disputa, que es por el espacio público. Exacto. Por ese espacio que es de todos y de todas, y que es donde el resto de la sociedad nos puede ver. Y ejemplo más claro, bueno, hay muchísimas marchas, o sea, en nuestro país, en nuestra región, históricamente, como vos decías, Diego, sabemos que hay que salir a la calle, hay que organizarse y hay que demandar a los estados y a los gobiernos que cumplan con estos derechos. Pero además la manera de visibilizar y poder comunicar a la población, y el ejemplo más claro ahora lo estamos viendo con todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud en la calle, unides, organizadas. Exactamente lo mismo pasó el 31 de agosto en una marcha histórica de los docentes y las docentes. Exactamente lo mismo hacen todas las asambleas y organizaciones que están como militando y luchando por el buen vivir, con lo de la autovía. Bueno, no hace ni falta a ustedes y a su audiencia ahondar en esto, pero digo, esta importancia de estar presentes para visibilizar, para comunicar, para mostrar además que hay otros caminos, que hay otra vida, y que por eso nos juntamos, no porque nos guste marchar con 40 grados, como leí hoy una nota de una compañera trabajadora de la salud. Claro, justamente, ¿no? No perder la calle, el lugar histórico en el cual se han conquistado tantos derechos. Hoy que justamente estamos en un contexto en donde se hace militancia a través de las redes, en realidad lo que necesitamos es encontrarnos, y el punto de encuentro justamente para la articulación de todas estas luchas es la calle. Mari, bueno, ¿cómo se ha recibido desde los espacios en los que vos estás esta oportunidad de encontrarnos el 10 de diciembre en Altagracia? Por supuesto que desde la mesa festejamos y queremos participar y vamos a estar y demás con los cuerpos y las cuerpas que van quedando a esta altura del año. Pero me parece que el 10 de diciembre además tiene toda una connotación histórica, que es el retorno de la democracia después de los años más oscuros del terrorismo de Estado. Y me parece también que es bien interesante pensar el concepto de derechos humanos ampliados, porque si a lo mejor en algún momento de nuestra historia, y que realmente necesitamos poner el foco ahí, los derechos humanos estuvieron más relacionados a las desapariciones, a las torturas, al robo de niños y de niñas, a todo lo que tuvo que ver con las nefastas consecuencias del terrorismo de Estado, me parece que a partir de ahí se ha ido haciendo toda una construcción teórica, académica, territorial, de las organizaciones, de los ciudadanos y de las ciudadanas, que van ampliando esa mirada de derechos. Entonces, siempre partimos desde un piso de derechos y siempre vamos a ir peleando y luchando por más, pero no porque nos encante estar en eso, sino porque realmente sentimos que el Estado no está respondiendo con cuestiones básicas como puede ser el agua, que lamentablemente está llegando a nuestro territorio, tener que pensar qué calidad de agua estamos tomando en el Valle de Parabachasca, cuando hace unos años capaz que nos resultaba impensable. Sí. Cuando Manu Chao cantaba lo del agua y el oro y demás, y era como impensable, eso pasaba en otros lugares. Bueno, seguir luchando eternamente por salud y educación es lo mínimo y es lo básico, pero además, ¿por qué? Porque los sectores menos privilegiados de esta sociedad y de este sistema capitalista son quienes transitamos los espacios públicos, el hospital público, el dispensario, las escuelas públicas, y somos también todos quienes pagamos nuestros impuestos y quienes, bueno, entonces son derechos que hay que trabajar para que el resto de la ciudadanía

Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...20:59, haciendo el final de Territorialidades. Vamos a hacer el sorteo. No, tenés mensajes. Mensaje. Perdón, ya creí que habíamos cerrado. No. Vos manejás la lista de... Sí, acá Germán dice que son, bueno, que son los derechos y libertades fundamentales para disfrutar de la vida humana, para vivir en condiciones dignas y que pertenecen a todas las personas por el mero hecho de ser humano. Bien. Y Álvaro también hoy participa por primera vez. ¿Qué dice Álvaro? Él dice que los puede ver escritos como derechos fundamentales que nos permiten desarrollar nuestras potencialidades, que deberían asegurarnos condiciones de bienestar en todos los aspectos, en un ambiente sano, con educación y salud, pero que los identifica con letra muerta. Los puede ver escritos, pero dice, me es sumamente difícil verlos materializarse en lo cotidiano, en los pequeños y grandes hechos. Bien. Bueno, ¿querés hacerte el sorteo? Voy a hacer mi sorteo. Recordamos, mientras tanto, mientras vos agilizás un poquito eso. Sí, gracias a quienes han participado. Y a Jorge, artesano de Villa La Bolsa, por estas bombillas que nos han regalado, que ya nos están quedando poquísimas. Seguramente ya para últimos programas, porque vamos a estar cerrando en este mes de diciembre y tomarnos un tiempo de descanso, preparar todo para la continuidad del Territorialidades del 2023. Sí. Así que... Y vamos a estar preparando, que nos llevan nuestro tiempo, porque es el verano que teóricamente estamos de vacaciones. Territorialidades para febrero. Sí. Vos también, y vos te vas de vacaciones. Para febrero, Territorialidades es el tercer encuentro. Nos ya vamos, que vamos a La Rioja, nos vamos de vacaciones. Te vas, bueno. A descansar te vas, bueno. En fin. Pero bueno, vamos a estar organizando Territorialidades, ¿no? Que nos lleva nuestro tiempo y en el que esperamos que cada año se vaya enriqueciendo con diferentes miradas y, bueno, ampliando también la participación. Bien. A ver, bueno, sorteo. Voy con mi sistema de ruleta rusa. Pronto lo tendré que... ¿Cómo se dice? Cuando lo patentas. Voy a patentar mi sistema de sorteo. Bueno, ganador, ganadora. Ganador, ganadora. Ganadora. Gaby. Gaby es la flamante ganadora de la bombilla artesanal. Nombre completo, así. Gabriela Macaño. De Los Aromos. De Villa Los Aromos. Bien. Bueno, qué suerte que hoy no se ganó Luisito, porque siempre gana él. Pero hoy, para mí, que Luisito le dio vergüenza participar hoy, porque como siempre gana. Sí, ni escribió. Debe decir, no escribió Luisito. Bueno, ahí está. Agradecemos a quienes hayan participado y, bueno, nos encontramos próximo jueves, como siempre, desde las 19 horas. Claro, el próximo seguramente no vamos a hacer porque es feriado y vamos a dar descanso a Turbo. Vamos a dar descanso a Turbo, a quien agradecemos mucho que vino. Muchísimas gracias. Ya que Nahuel, no sabemos, sí sabemos, pero no se puede contar al aire. No. Estoy muy personal. Así que, bueno, pero mandamos una pronta recuperación. Dale. Alejandra Pericer, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, desde las 19 en esto que es Territorialidades. Nos vemos, Diego Aranda, y no será el próximo jueves, sino el siguiente. Dale. Chau. Chau. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras.